Bienvenidos, bienvenidas a La Era Encanta. Hoy, Idealistis in the House. Como decía en primera instancia, alegría, alboroto. Idealistis in the house. Estamos aquí gozosos. Estamos que no lo creemos. Yo he oído que hay posibilidad de conato de incendio o similar. Y tengo ahí aparcado al lado de la palmera el traje ignífugo, por si acaso. Y todo es posible aquí en la Isla de Encanta. Y Idealistis hoy encima, como náufrago, pues todo puede suceder. Buenas tardes, César. Buenas lo que te toque. Hola, amiguete. ¿Qué pasa, mi alma? ¿Cómo vas? Pues nada, aquí muy contento también porque después de unos cuantos meses sin saber de ellos, pues vuelven a acompañarnos a la sombra del cocotero Eva y Javi, el matrimonio Rilen, los Idealistics. Bienvenidos, majos. Gracias. Nos ha costado encontrar la isla otra vez porque... Sí. Hemos perdido. Nos perdimos, dimos vueltas. Hemos acabado en Pearl Harbor. Hemos dado la vuelta y al final hemos llegado. Ha sido duro la patera, pero... Es que hay un montón de islotes. Y uno se hace un lío. Al final se hace un urapicho, el lío no pasa nada. Al final anda con la playa wifi, con la de verdad, con la buena. Con la del 100.4 en Radio Círculo y el 92.9 en BFM. Y a través de www.lailadencanta.es, pues ahí donde quiera que te toque y con tal de que tengas conexión a internet, a tiro de clic. Chupadísimo. Ahí está. Pues nada, que estamos muy contentos, no solamente porque Javi y Eva vuelven a estar aquí en la Isla de Encanta, sino porque lo hacen con un nuevo discuni, oh my god, Sins and Songs, que os ha quedado pues, estupendo. Muy chulo. Estupendo. Chulo. Wonderful. Se os ve convencido de ello, además, ¿no? O sea, estáis contentos con vuestro curro. Sí, sí, estamos contentos, a la par que serios, para que se note que sí, que... En fin... Logrado. Sí, sí. Objetivo conseguido. Totalmente. Prueba superada. Brutal. Y para los que están en Madrid y por primera vez nos escuchan, que desde ayer ya está en las tiendas del ramo. Que se sepa. ¿no? Desde ayer, claro. Desde ayer mismo. Tú, aunque no te lo creas, la mayoría de la gente piensa que es martes. Un poco descolocados sí que estamos, pero es así. Sí, yo no sabía ni qué día era, o sea que... Es que llevamos 3 o 4 días por ahí vagando por el mar. Se pierde la noción del tiempo, está claro. Sí. Disculpados. Un poco duro. No pasa nada, que no cunda el pánico. Sale esta semana. Pues que sí. Se sepa. Sí, sí. Albricias, claro. Sin Sansons, el nuevo disco, el segundo álbum de Idealistics, está pues ya a vuestra disposición. Hemos podido escuchar, abriendo nuestro programa número 330, I Can't Deny It, que es el tema que abre. Ya sabéis que a nosotros nos gusta o nos suele gustar empezar por el principio. Y junto a I Can't Deny It hay 12 temas más, una docena de canciones nuevas que de alguna manera pues siguen un poco la tónica que había o que mostrasteis en el primer disco. Y por tanto, a quien se enganchara o a quien le molara Idealistics esa primera entrega, pues lo más probable es que le vuelva a hacer tilín esta nueva. No sé si vosotros estáis ya tan seguros o tan convencidos o tan a gusto en este tipo de canciones, de sonido, de formato, que dijiste, mira, pues vamos a seguir por aquí, no nos vamos a hacer locos. La picha un lío, ni a volvernos locos y para adelante, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un poco lo que ha salido. En realidad, pues eso, ¿no? Tampoco pensamos, ¿no? Vamos a sanar así o vamos a sanar así, ¿no? No ha sido buscado, es que no dábamos para más. Es que es lo que hay. Es lo que nos sale, es un poco lo que sabemos hacer, pues supongo también que si nos pones a tocar otro tipo de música, pues la verdad que somos bastante chungos. Entonces, pues bueno, tocamos un poco lo que sabemos hacer y las canciones también han salido un poco durante la gira, la presentación de Radio Days, y grabamos ahí en un pequeño parón que tuvimos de 10 días, nos escapamos ahí a Motril a grabarlo. Entonces, bueno, es el álbum continuista, es un poco más rock, yo creo. Más rock, pero lo que nos sale, lo que nos ha salido esta vez. Bueno, Radio Days era rockero hasta la médula también, ¿eh? Sí, pero tenía un aire un poco más punk. El otro día alguien sí que me hizo el comentario de tenéis un sonido un poco más punk y esta vez sonéis un poco más rock. Yo creo que es un poco por la base rítmica también. Sí, yo creo que la banda es mejor. Por la banda. La banda que hemos utilizado para este formato... No, la base rítmica es muy buena y sí. Entonces... Pues oye, aunque nosotros no lo seamos, pero... También, claro, también llevamos un año tocando juntos, los cuatro, y eso se nota también. Solo con mirarnos, el disco está grabado en directo y, bueno, pues llevamos unos cuantos directos este año. Has hecho un buen montón de conciertos. La verdad es que sí, la verdad es que habéis tocado un montón y habéis un poco, pues yo creo que sentado ahí un poco las bases para que... pues por lo menos la gente que en su momento os viera presentando Radio Days vuelva, y no solamente eso, sino que se lo cuente al vecino, al colega, al amigo y tal, y diga, vente para acá a ver a estos jóvenes que saben rockear, que saben lo que se hace, ¿no, Julito? Sí, el que haya puesto sus orejas sobre Radio Days está tardando en echarse a las orejas este nuevo disco de Idealistics, y por si fuera poco, hoy lo vamos a ir desmembrando poco a poco aquí en la Isla de Encanta. Sí, con cariño lo debes. Sí. Lo de desmembrar, o sea, tampoco. O sea, de canción en canción. Nosotros cuando desmembramos, pues lo hacemos siempre con todo el amor del mundo. Y además hay que decir que han traído los aperos rockeros, tanto Eva como Javi, para deleitarnos con un par de temas aquí en rigurosa Achique Session. No perdemos ocasión. No perdemos ocasión de dar la brasa ya donde es. Di que sí, Javi. Podéis tocar todo. Pues venga, esa es la actitud. Dígaste que sí. No digan más, venga. No andar ahí con remilgos y tal. No. Ay, no, es que no podía. ¿A qué hemos venido aquí? ¿No? Efectivamente. Y si nos dices que no se pongo guitarra, pues traemos bandurrias o que sea. Hay que tocar, tocamos. A pelo, da igual. Da lo mismo. O a capela. Bueno, pues hasta que eso suceda tendréis que esperar unos minutillos. Pero ahora lo que vamos a hacer es ir comentando la jugada a propósito de Sins and Songs. Y también vamos a escuchar canciones que hoy nos han traído Eva y Javi de Idealistics para que las compartamos con vosotros. Y vamos a empezar con un clasicazo, un temazo de Led Zeppelin, de su segundo álbum. Lo escuchamos y luego ellos nos comentan el porqué de sus peinados. La canción se titula What Is and What Should Never Be. Led Zeppelin. If I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you, where what's to be they say will be. I guess the wind has been sail away, leave the day way up high in the sky. And oh, but the wind won't blow, we really shouldn't go, it only goes to show. Say to me tomorrow, oh, what fun it all would be. Then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I catch the wind, see it spin, sail away, leave the day away. Breve, pero intenso recordatorio de esos monstruos de Ross. Pues sí, la verdad es que sí, siempre es un placer escuchar a Led Zeppelin, cualquiera de sus discos, pero si te traen además una canción que está en cualquiera de los primeros, ¿no? Como es el caso, pues ya para qué queremos más, la verdad. Hace 40 años que escribieron y grabaron esta canción y ahí está, intacta. O sea, increíble. No hay que tocarla, tal como está, está muy bien. Una banda de verdad, ¿eh? Como las que ya no hay. Uh-huh. Ya no hay bandas como antes. Sí. Eres como un viejo. Soy viejo, pero... soy viejo. Que el Zeppelin a mí me gusta mucho, ¿qué vamos a decir? ¿Y a ti, Eva? A mí también. También, ¿no? ¿Sois muy... o sea, ¿sois dispares en vuestros gustos o no? ¿O más o menos coincidís? Sí, en lo que a uno le gusta más que a otro le gusta. Pero tenemos ahí en cuenta. Pero sí, tenemos grandes puntos en común, ¿eh? Hablábamos hoy de, sobre todo, de Velvet Underground, ¿no? Que es algo que, o Lou Reed, que es un sitio en el que a los dos nos gusta muchísimo, muchísimo. Y luego, pues bueno. Luego cada uno nos vamos para un lado, para no hartarnos de nosotros mismos. Claro. Sí, bueno. Ella es más moderna, más que le gustan las cosas un poco más así, como diríamos, más urbanas, ¿no? Sí, más modernas. Y yo soy más de ahora, sí. Más reviejuno, ¿no? Más de cosas más viejas o yo qué sé, no sé. Pero sí, luego confluimos en un montón de... La mayoría de las cosas estamos completamente de acuerdo. No sé si vosotros en su momento, como fans de Led Zeppelin, cuando se rumoreó que iba a haber finalmente reunión, no sé si vosotros os echasteis... Yo por lo menos sí, yo me eché a temblar. Dije que no la haya, por favor, que no la haya. Que estos tíos aguanten. Que no sé si a vosotros os hubiera molado una reunión, una gira, verles 40 años después. Hicieron dos, ¿no? Los conciertos en Londres. Dos, sí. Hombre... No te hubiera importado, ¿no? No me hubiera importado ir. La verdad, y con el hijo de Bonham, me parece, además. Sí, señor. Y con el hijo de Bonham. Hombre, un par de conciertos no es como hacerse una gira, como se hacían los Who, o la mitad de los Who. Por ahí, ¿no? Faltaban dos miembros y tal. Bueno, si hubiera estado bien, ¿no? Que hubieran dicho, no, nos separamos cuando se murió la batería y nunca más nos volveremos a juntar. Pero claro, es que también supongo que... No, supongo no. Estoy seguro de que estaba vendidísimo los dos conciertos que había. Sí, esos dos, sí. Yo me enteré y no sé si faltaban dos meses o algo así y estaba ya completamente sold out. O sea, yo creo que cuando me enteré que tocaban y se habían reunido, ya no había absolutamente nada. Y algo que miré en reventa o así era como... Desorbitado. Imposible. Lo que pasa es que después de esos dos conciertos en Londres, en el O2 este, se especulaba con que, porque Jimmy Page lo dijo, que quería hacer una gira de reunión, y el que echó el freno en este caso fue Robert Plant. Dijo, che, a mí déjame tranquilo, yo estoy aquí con mi country, con mi Alison Krauss, con mis cositas, no sé qué, y al final no hubo tal gira. Creo que John Paul Jones tampoco estaba muy... ilusionado, me parece. Bueno, mira lo que montó después con el de Queens of the Stone Age y demás, ¿no? Con Josh Homme y con David Grohl. Una super banda, ¿eh? Ya te digo. Y él no tocaba ni el bajo, qué cabrón, tocó el piano. El listo. Me da igual, yo no voy a tocar ni el bajo. Déjame a mí. De rollos. Bueno, pues hemos escuchado a Led Zeppelin por cortesía de Idealistics. Hoy nos están acompañando aquí en la Isla de Encanta y nosotros vamos a darles réplica, siempre cariñosa y respetuosa, con una de sus propias canciones, Julio, con una de las que a mí en particular, me parece que a ti también, más borrico me pone. Tú ponte como quieras, seguimos en un país libre. Bueno, a mí me emociona. Y me quedo ahí. No voy a tocar, no voy a dar más pistas. Bueno, pues cada uno con lo suyo. Yo con mi borriquez y tú con tu emoción. Vamos a escuchar a Idealistics. Este tema se llama I'm Not Your Girl. Ah, no, espérate. Que es que hay que cambiar el disco. Claro, pues, aprovecha. Vemos lo de Zeppelin y perdemos el norte. Si aprovecha, es que no, gíralo. No, sí, es una cuestión de cables en este caso. Tenía que haber dos CDLs, pero hoy solamente hay uno. Son cosas que pasan, pero vamos, que... Lo tienes controlado, ¿no? Buah, si es que... Pim, pam, pim, pam. Quieres darle la vuelta, simplemente. Por aquí, por allí, tal. Cara A, cara B. Y ya está, aquí. Temita aquí, temita allá. Idealistics. I'm Not Your Girl, ahora sí. Me encanta. I won't be the one to see you shame. soy tu chica. Uno de los cortes, de los 12 cortes que componen ese Sin Anson, nuevo disco. 13. Perdóname. 12 más 1. Es que es 12 más 1, sí. 12 más 1, diría Angelito. Brutal. Está volando universal. Sí, señor. Qué forma de sumar y sumar. Pues eso que decíamos, el nuevo disco de Aristis Hoy, el Ela Encanta, poniéndose de largo. Como no es menos. Por cierto, que este verano estuve en un hotelillo rural en las nobles tierras de Almería, en Las Negras, y nos tocó la habitación 12 más 1. Que se sepa. Sí, o sea, es algo que Ángel Nieto debería plantearse el patentar. Porque le está perdiendo dinero, claramente. La gente lo está aprovechando. Sí, señor. Disculpa la tontuna, pero... No, está bien, una anécdota. Como no hay otra. Pues eso, decíamos aquí que no soy tu chica, ese tema, pues uno de los que compone ese disco y que da ese tono rockero a este nuevo disco de The Lipsticks, y que todas las canciones que traen también son de ese mismo corte, nada más. Para darme más empaque a la cosa, si quiere. Casi nada. Sí, señor. Y además, pues eso, Duro y a la Encía, como decían Defcon 2. La verdad es que son temas cortos, de una estructura reconocible, que cualquiera que le guste el rock puede engancharse desde el primer momento. Y luego además, pues lo decimos porque lo hemos visto, lo hemos vivido en carne propia. Cuando toca pues tocarlos en directo, defenderlos en directo, pues no os creáis que la cosa decae, ¿eh? No. O sea, que... Hay dinámica e inercia. Sí, señor. Y antes comentabais que con Radio Days tocasteis mucho, hicisteis muchísimos conciertos. La verdad es que el disco, por lo menos la sensación que uno tiene desde fuera, es que os sirvió para mucho y os dio a conocer y os ha dado mucha vidilla, ¿no? O sea, Radio Days. No sé, a lo mejor más de la que os esperabais en un momento dado. Sí, bastante más de la que nos esperábamos, porque la que nos esperábamos era bastante poca. ¿En serio? Radio Days lo hicimos sin ninguna pretensión, en realidad, más que tenemos unas canciones, las grabamos, lo editamos con Rock On, que es el sello de un amigo, para tener todos los rollos legales y tal, y hacemos 4 conciertos. Era un poco nuestra idea. Las grabamos porque nos apetecía tocar, teníamos monazo de tocar y... Tampoco esperábamos un poco eso, ¿no? Todo lo que a lo mejor vino después, el Villa de Madrid o... El premio, dieron el premio, ¿no? El mejor disco de rock. No, ni por asomo, ¿no? Intentábamos ponernos no esperábamos tanto, la verdad. Y, joder, pues nos ha valido para un montón. Y nos han reclamado para tocar en un montón de sitios y en conciertos. Todo bueno. Que vamos, que no los habíamos olido ni en 15 años tocando. Es como decir, no. Y este año nos hemos inflado, sí, nos hemos hartado, la verdad es que sí. Ha superado nuestras expectativas muy de largo. Bueno, pues estupendo, ¿no? Sí, lo bueno es eso. De haber estado en otros grupos, tocar con salas medio llenas. A tocar con la sala llena. Somos y optimistas, eran medio llena. Hay gente que ve la cosa medio llena, otro que ve medio vacía. Nosotros somos optimistas. Exacto, nosotros somos optimistas, lo ven medio lleno. Y es que aparte desde arriba se ve más gente. Claro. Y... Se pone una contra cabeza y ya cuando va a la tercera fila pierde otra vez y hay que volver a comenzar. Y entonces te salen más. No, y tocar con, pues eso, ir a tocar a los sitios y tocar con la sala llena, pues la verdad que te pone borriquete, como dice el amigo. Aquí el amigo, sí, César. Claro. A ver, cada día somos más. unidos. Eso es un hecho. No, pues la verdad es que para mí también fue un poco sorpresa, ¿no? Ver que la buena acogida, ¿no? que había tenido el disco, no por nada, no porque no lo mereciera, sino porque era una propuesta pues independiente, que nacía un poco pues eso, de vuestra necesidad, sin ningún plan ahí demasiado premeditado, ¿no? Nada, para nada. Es que era todo. Todo fluía un poco, cosas, o sea, pues en realidad fuimos a sacar el disco y no teníamos fechas de conciertos, no teníamos nada, ¿no? Y fue salir el disco y de repente Festimad y luego Universimad. Y era como, yo en la vida he tocado, por ejemplo, en festivales, a lo mejor con más o menos. Y de repente dos, ¿no? Era como los dos primeros conciertos fueron Festimad y Universimad, ¿no? Y luego un montón de fechas, yo creo que hasta casi 40 fechas. Sí. Y sin buscar nada, simplemente de gente tocando a tu puerta, de oye, que me ha gustado mucho el disco y que me gustaría que tocarais. Y, o sea, que ya te digo, lujo. De lujo. Sí, vamos. De lujo. Estupendo, estupendo. Bueno, pues que sepáis que Idealistics ya tienen nuevo disco, que lo podéis trincar y que además han tenido la deferencia, el detalle, de regalarlo. Nos han traído... lo contéis por ahí, porque luego, todo el mundo claro. Dice, es que le dais a la Isla de Encanta y decimos, es que... pensamos, no la Isla de Encanta, cómo se tienen que poner... Se lo están inventando, es mentira. Nada. Todo afán de protagonismo... Nos han traído su discuni. Digan lo que digan. Ellos pueden decir misa, pero nos han traído su discuni y nosotros se lo agradecemos. Y además aprovechamos para contaros que si podéis, os hagáis, os tinguéis el vinilazo. Porque está, vamos, de muerte. Está buti. Carpeta abierta, serie numerada, vinilo blanco. Darse prisa, hay solo 200 y ya solo quedan 125, me atrevería a decir. O sea, que ya ha salido hoy, no te digo más. No te digo más. Que quiera vinilo, que corra. Pues ya lo sabéis, majos. No sé si se puede conseguir por los canales habituales o mejor... página web directamente. No, ¿vinilo o página web o directo? Los canales habituales. Y el vinilo, web o directo. O sea, nos tienen que ver las caras o las webs para comprarlo. www.idealistics.com o .es también vale. O sea, que en idealistics.com o .es ahí pueden hacer su pedido. Pueden hacer lo que quieran. Entre otras cosas, trincar el vinilazo de Sins and Sons. Bien, pues quedáis avisados. Ya os ha dicho Javi que quedan apenas 100. O sea, que cuidadín. Hoy ha salido y ya quedan 125, con lo cual a lo mejor esta noche deben quedar... ¡Darse prisa! Se los quitan de las manos, oiga. ¿Y si llamas ahora? Te regalamos además unas chapas. Bueno, mozos, vamos a escuchar más canciones. Vamos a escuchar una de las que nos habéis traído hoy. Un tema de T-Rex que suena de esta manera. Luego, atención a Chique Session aquí en la Isla de Encanta con Eva y Javi con Idealistics. T-Rex sonando porque así lo han deseado Idealistas hoy en la Isla de Encanto, programa 330. Y sus deseos... Son órdenes. Siempre son órdenes. Faltaría. O sea, descarado. ¿Qué pide? Que nos traten a nosotros. Que pidan o que saquen la carta de los Reyes Magos. Que elijan. Pero eso sí, antes que nos cuenten también por qué han escogido esta canción de T-Rex y no cualquier otra de T-Rex o de cualquier otro grupo, que mira que no habrá grupos, ¿eh? O sea... Bueno, nos han dicho que es que además son las canciones que han podido rescatar del naufragio, un naufragio automovilístico en este caso. Correcto. Son discos que lleváis en el carro, ¿no? Sí. Vamos a decir la verdad. Estamos improvisando, hemos llegado aquí, se nos han olvidado los discos y hemos dicho, joder, pues en el coche tengo una discografía buenísima. Claro que sí. Tenemos a los Led Zeppelin, tenemos a T-Rex, nuestros discos favoritos, Bob Dylan, tenemos muchas cosas. Era de lo que se trataba. De traer canciones favoritas. Y las del coche lo tienen que ser. Las del coche lo son por narices. O sea que. O eso, o experimento con gaseosa. O sea, me han traído, me han dejado este disco a ver cómo suena. No, veníamos sobre seguro, ¿eh? Electric Warrior, que es ese disco, es uno de nuestros favoritos de T-Rex. Y esta canción, joder, me encanta, ¿eh? Living Woman Blues. Es un temazo. Que me gusta mucho esta canción. Por eso la traigo. Todo el mundo sabe que Irón, etcétera, etcétera, pero a mí me gusta esta. Bueno, pues que conste en acta. ¿Cómo se llamaba esta, Javi? La que viene ahora, que vamos a tocar nosotros. No, la de T-Rex. Lean Woman Blues. Lean Woman Blues, eso es. Apunta. Que luego habrá que poner en el playlist. Es que lo he apuntado con mi traductor simultáneo. A ver. Unos tiran de Google, otros tiran del simultáneo. Entonces, por eso he querido cerciorarme. Lean Woman Blues, pues tal cual suena, lo he apuntado en la libreta. Ahí te he visto suelto. Muy bien, jóvenes, pues estáis ya en los tacos de salida. Javi tiene ya guitarra en ristre, ¿eh? Ahí suena. La compañera Eva tiene el micro en la mano, está terminando de liarse un pitillín. ¿Esto qué es? ¿Esta qué trola es? ¿Esto qué es? ¿La radio o la tele? Bueno, y... como lo estamos grabando. Claro, esto es la vida. Hay que sincerarse. Y nada, y luego nos van a pillar. Pues cuando estéis preparados, listos ya, pues adelante, nos presentáis el tema y pista para adelante. Nuestra canción se llama Sins, es el corte número 4 de nuestro nuevo disco, Sins and Songs. Y suena más o menos así. I have no reason, you're my reason to sin. I have no reason, you're my reason to sin. I'll love you if you're inside, I'll love you if you're outside. I have no reason, you're my reason to sin. have no reason, you're my reason to sin. I have no reason, you're my reason to sin. I have no reason, you're my reason to sin. I have no reason, you're my reason to sin. I have no reason, you're my reason to sin. Sins, este es el tema con el que nos han deleitado los amigos de Idealistics hoy aquí en la Isla de Encanta, programa número 330 en el que estamos pues compartiendo canciones y también pues anecdotario diverso con Javi y con Eva. Julito, que te ve ahí... Anonadado. Sí. Anonadado me encuentro. Sí, te veía yo. Brutal. Mírame. Me encanta venir a la Isla de Encanta porque es el único sitio al que vamos al que viene toda la población a vernos. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Sí, aquí la verdad es que el centro... Y verás cuando aparezca el guacamayo con los daiquiris y enciende la chasca. Que ya empieza a hacer fuego de campamento y ya... Está todo el censo de acuerdo de la isla, sí, sí. Oye, que viene Idealista, vamos para allá. En tropel, ahí, en masa. Será por censo. Acércale el micro a la compañera Eva. Ah, voy. Julius. No, es que si me tengo que acercar yo me acerco. Acércate un poquillo, Eva, a sí. A ver si os va a dar reparo decírmelo. Que no perdamos ripio. Bueno, Sins es el tema que hemos escuchado. Tema casi que da título a Sins and Sons. Segundo disco de Idealistics que ha sido grabado, como el primero, en Motril, en los estudios de Paul Grau. Supongo que, claro, que como quedasteis tan contentos con el trato recibido en el primero, pues dijisteis, ¿para qué vamos a buscar en otro lado, no? Vamos para allá. Pues la verdad que sí. Fue eso, ¿no? De hecho, ya le hemos engañado para el tercero. Sí, sí, te lo decimos en exclusiva ya. El tercero lo va a grabar Paul Grau también. No sabemos cuándo, pero seguro. Porque... Es una cuestión de tiempo más que otra cosa. Sí, está decidido siempre. Para nosotros es un gurú, ¿eh? Ya no solo a nivel en lo musical, sino también en lo personal, ¿eh? Es un auténtico fiera de la vida. O sea, es un tío que sabe mucho y... Un psicólogo, nos ayuda a trabajar de una forma... Saca lo mejor de nosotros. Cuando ha dicho psicólogo, ha hecho el gesto de que está loco, ¿eh? Sí, sí, claro. En el disco, si coges el disco, sale una foto de Paul Grau que le define perfectamente. Vas a poner Lunatic. Pone detrás Lunatic. Ah, sí, y es como, por aquí. Es que es... No sé, este es Paul Grau. Ese es el señor Grau. Freak. Pero es un grande, ¿eh? Un grande. Ese es el señor Grau. Qué punto. Mr. Grau. No sé, lo digo con todo el respeto, y por echarnos aquí una risilla y tal, pero igual dices, es un gran productor que ha tenido, pues como es el caso de Paul Grau, grandes éxitos en Alemania, tiene discos de oro colgados en su estudio baño, y tal. Sí, sí. Y dices, en un momento dado, dices, joder, pues así a primera vista, dices, no parece una gran estrella del rock europeo, ¿no? Sí, sí. Pues sí, lo es. Pero es un crack. Muy bien, es muy un bien. Puto crack. Y lo de Lunatic, pues. Le viene al le pelo. Va, le va. El alemán loco, nosotros le decimos el alemán loco. Sí, sí. Incluso Nora le conoce como el alemán loco. Mi amigo el alemán loco. Nora, que por cierto, es vuestro retoño, es vuestra mocita, sí. Y que tiene canción también. Sí. Tiene canción en el disco. Sí. Era necesario. Hablamos de las cosas que nos ocurren, entonces era inevitable obviar el tema. Pues a mí me mola cómo está enfocada la canción. Me mola que sea, que en lugar de ser una nana sea un rocker, un rock and roller. Es que es muy rocker ella, ¿eh? Es muy rock and roller. Es muy rock and roller. Es que es... Ya promete mucho ya. Sí, porque normalmente se dices, bueno, pues voy a dedicarle una canción a mi hija en este caso, ¿no? Y dices, pues caes en el pozo sin fondo de la sensibilidad. Pero no. Vosotros habéis subido los amplis. Intensidad. Y además también me mola que la letra lo que habla en realidad es pues de todo lo que os ha hecho crecer como personas y demás, y de todo el rock and roll que ha traído a vuestras vidas. Total, es la que trae, es la que trae la tormenta, no la calma. ¿Decís? Totalmente. Además lo dice eso en la... Y lo explicamos un poco también en Radio Days, ¿no? Que cuando ella pues nació, pues lo que a nosotros nos gustaba era la idea de... En vez de lo contrario, ¿no? De he tenido una cría, a partir de ahora mi vida tiene que ser más casera o tal, que nuestra vida es bastante casera, ¿no? Pero... Que salimos menos que los ropers. Salimos menos que los ropers. Estamos todo el día con los ropers, en babucha y con la bata ahí. Y en batín. Entonces, bueno, lo que sí que nos gustaba era la idea de decir, bueno, que cuando ella crezca, que ella vea que, joder, pues mis padres cuando yo nací y tal, tenían una banda de rock and roll y hacían gira y que... que ya no es impedimento de nada y que al revés, ¿no? Que es como que tiene que luchar por lo que ella quiere y bueno, hacer lo que ella le guste. Y bailar poniendo los cuernos del rock, dándolo todo. Sí, es increíble, ¿eh? Qué guay. Increíble. También, y ya, ya, es que ya sabes, no, Julito. No, no, no, líate, líate, a tu rollo. Que me pongo muy pesado, que me pongo muy pesado. Pero también me ha recordado esta canción, a una canción de Lagartija Nick que se llama Carmen Celeste, que también Antonio Arias compuso cuando nació su hija, Carmen Celeste, y que habla también de que en lugar de traer pues lo típico, ¿no? Pues motivos para la nana o el sueño, ha traído, ya hablaba eso, de todo el ruido que oían, ¿no? Desde que había traído el ruido. Estuvimos hablando de esto con Antonio un día. Estuvimos hablando con él, cuando acabamos de grabar el disco. A grabar este disco, él venía porque acababa de grabar el disco que sacó el año pasado con Paul Grau también. Y estuvimos viendo todos juntos. O sea, nosotros acabamos el disco y él venía a recoger el máster que ya se lo habían dado a Paul Grau de Nueva York y tal. Y estuvimos comiendo todos juntos y con Antonio. Y hablamos de todo esto un poco, ¿no? Los críos, y tal, no sé qué. Y cuando les metíamos en la furgoneta, dices, creo que cuando los metes en la furgoneta da mucha paz, porque la gente ya no discute en la furgoneta. Ya solo gritan ellos. Así que, pero bueno, sí. Qué guay. Bueno, mozos, pues se me ha olvidado, con la emoción, se me ha olvidado poner el disco. Así que, darme 20 segundos. Sí, no pasa nada. Tú tómate el tiempo que estime necesario. ¿Sabes? Pásame el daiquiri. Aquí sí. Pillar por ahí. En cuanto venga Guacamayo, si se agatan, le pedimos más, no hay problema, ¿eh? O sea, esto es un no paral. No falta de nada, ¿eh? Esto es un lujo. No paral. ¿Ya lo tienes controlado, mi alma? Aquí estamos. Bueno, pues vamos a escuchar otra de las canciones que nos traen hoy Idealistics. Es un clasicazo. Otro más. Hace poco estuvo uno de los protagonistas de este temón por aquí, por los madriles. Son los Guns N' Roses. Que sí. Que habían estado aquí. No, no. Digo, joder, qué nivel, Mario. No les dejaron entrar. Se carga mucho el pelo y se pone demasiado de punta. Ya le dijimos a su representante que o traía la falda escocesa o que aquí no, aquí no venía. Faltaría. Escuchamos a Guns N' Roses. Welcome to the jungle. Los Kinkies, sonando en la de Encanta. Brutal, yo creo que no han llegado a sonar nunca, ¿no? Pues ahora mismo no lo sé. Mira, ¿no? Que han sonado los Stryper, los Iron Maiden. Sí. Los Guns N' Roses quizás sea la primera vez. Os habéis subido de nivel hoy, ¿eh? Pues sin duda. Hoy puede ser un punto de inflexión en la curva, sin duda. Totalmente. Otro sin duda. Más. Sí, sí. Hombre, es uno de esos discos que si te pilla, como más o menos me imagino que sería el caso, si te pilla con 14, 15 años, como que se te abre el cielo, el infierno, las puertas de... Los Filipas. No, no hemos escuchado, ¿eh? A los Guns N'. Madre mía, el concierto de París que echaron en Antena 3. La ¿cuántas veces lo hemos visto? VHS. Madre mía. Quemadita está la cinta. Estábamos comentando también ahora mientras sonaba Welcome to the Jungle, que vale, que luego se convertirían en lo que se convirtieran, pero que aquí lo tenían los tíos, o sea, cuidado. Lo tenían en la mano. Uno de los mejores discos de rock, o sea, atemporal totalmente, pueden pasar los años, como hablábamos de los Led Zeppelin, de mira los temas, ¿cómo están? Claro que este sí. Disco es igual, o sea, me parece lo mismo, es como un discazo, otro nivel, un sonido muy personal, con escuchas la voz de Axel y sabes perfectamente... Le pones cara enseguida. Le pones una cinta en el pelo. Le pones cara muy a tu pesar. Se sí. Te aparece ahí. En fin. Bueno, ¿estáis preparados para deleitarnos con otro temita? Sí. Sí. Mira, ahí, armónica. En fondo de armónica. Vamos ya. Bueno, pues cuando queráis nos contáis qué vais a tocar y pa'lante. Pues vamos a tocar The Others, que es el tema que cierra... nuestro nuevo disco, sin sanos ojos, hemos dicho que hemos venido aquí a posta a presentarlo, miles de kilómetros en patera. Y The Others es un tema un poco diferente, pero que nos gusta mucho, la verdad. Pues adelante con él. Nosotros. Your feet on safe place this evening, dealing with the alligators around. You can knock on the door, but baby, nobody's listening. They can only hear the sound of the coins in their palms. But if you wanna have fun, then you have to know that you will miss a bye with a heart of stone. Because they don't lie, they never try to hide their smiles. They eat you, fuck you, play with you when you have to give them thanks. They don't regret, they never will know your if you want to stay there, he is always late. There's a thing we all know, but nobody talks about. That light's only bright when the stomach's a fool. And the fool and the poor and devil leaves don't count here. And the dreams disappear as fast as this beautiful view. Well, if you wanna have fun, then you'll have to know. You'll live by with a heart of stone. Because they don't lie, they never try to hide their smiles. They eat you, fuck you, play with you, and you have to give them thanks. They don't regret, they never will know your name. And remember, play with Una vez más, brutalidad absoluta por parte de Realistis aquí en Leila de Encanta. Sí, señor. Ahí ya, pues... tocándonos la patata. Vaya. Entre otras partes. No quería decirlo yo, pero efectivamente... Tú ya lo has dicho, tú ya lo has dicho. Tontorrón. No me hago el estrecho ahora. No. Es tontería. Mejor así. Es tarde ya para eso, ya nos conocemos. Bueno, pues esto es The Others, es el tema que cierra Sin Sansons, el nuevo disco de Idealistics, que ya podéis trincar, os hemos dicho cómo, lo podéis pillar en vinilo a través de idealistics.com o .es, lo podéis comprar en CD en las tiendas habituales y, muy importante, también podéis trincarlo en los conciertos del grupo. Ilústennos, amigos de Rilen, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vais a tocar? Bueno, de momento tenemos el día 5 de noviembre en el Easy Pop Weekend y al día siguiente, el día 6, estamos en San Sebastián, en la Casa de Cultura Alcha, con Estereotipo y Grises. Y luego, seguro, ya tenemos fechas, pero todavía no las puedo avanzar porque es probable que bailen, pero a partir de la segunda quincena de enero... de 2011 estaremos a ver, alegría para el cuerpo, rulando hasta en la sopa. O sea, yo creo que desde enero hasta abril o así vamos a estar tocando muchísimo. A tutiplén. 5 de noviembre en Andorra, en Teruel, el Easy Pop Weekend, ahí estarán Idealistics también. Y luego hemos dicho que el día 11, ¿no? No, el día 6, el día siguiente. El día 6, ¿vale? En San Sebastián, en el barrio de Alcha. En Donosti, pues allí pues compartiendo cartel con otros grupos como Estereotipo. Tenéis oportunidad de verles y luego pues tendréis todavía más a partir de enero de 2011, porque los jóvenes están deseosos. Estáis por la labor, ¿no? Oh, ¿cómo estamos? Sí, sí. Tocándonos encima ya. Los jóvenes nosotros. Ah, nosotros somos sí. Jóvenes. Nosotros sí. Vosotros. ¿Qué diría nosotros? Sí, sí. Deseando. Sí, sí, nos sí. Estamos tocando es que encima ya. Es lo que más nos gusta. De todo esto, de todo, lo que más nos gusta es tocar en directo. Oye, una cosa también, porque el grupo, pues el núcleo, sois vosotros, pero claro, os acompañan una serie de amigos sin los cuales pues todo esto no sería posible, claro. Efectivamente. Lete es el batería. Sí. Lete a la batería. El maestro batería. Maestro batería, máster del universo. Sí, sí, pero de total. Hecho lo es. La verdad es que me... Está considerado en la Wikipedia, lo podéis mirar. Que es una excepción más de máster del universo. Sí. Y sale la foto de Lete. Pérez es el bajista, ¿no? Pérez sí. Fernández. El señor Fernández es el bajista. Fernández bajista y... poderoso. Nuestro teclista habitual nos ha abandonado, se ha ido a Nueva York. Uh-huh. Y bueno, pues desde aquí lanzamos un llamamiento. Alguna teclista en las ondas, estamos... ¿Tiene que ser chica? Preferiblemente, casi obligatoriamente, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame. Por los coros. Los coros. Ah, amigo. Y, es el gran... Y luego otra parte muy importante de la banda es Rosa, nuestra técnica de sonido, que hace que todo suene estupendamente y pone un poco de orden entre tanto desaliñado y tanto tanta gentuza sí. Que vamos a la furgoneta. Un poquito de gente pues... de bien que... Sí, sí. Nunca está de mal. Nos mete en vereda... Hay que compensar un poco, sí, ¿no? Lleva, sí, sí, sí, sí. Nos lleva y luego también nos tranquiliza, ¿no? Porque cuando estás tocando, y es una tía muy maja, muy guay, entonces estás tocando y de repente está el técnico de sonido, pero le ves en primera fila. Pero entonces cuando la ves en primera fila dices, tenemos que estar sonando y fuera como el diablo. El técnico está aquí disfrutando del bolo, fuera. Es una pasada, ¿no? Es así. Ha pasado este año, ¿eh? Ha pasado varias veces este año de estar tocando y de repente ver al técnico sonido en primera fila y dices, ¿cómo tenemos que estar sonando fuera? ¿Eh? Que está esta tía aquí. Es un golazo, ¿eh? Ha puesto el automático, piloto automático para el sonido. De tranquiliza muchísimo eso, ¿eh? Sí, además Rosa es la hostia. Hace mucha antes onda. De cada bolo se mete al camerino. Dios, hoy vamos a dar un bolazo. Se junta y se mete y se va a su mesa y bueno. Somos muy familia en directo. Sí. Somos... somos los cinco, aparte pues eso, que cada uno vive en un lado de España, entonces no nos vemos, solo nos vemos para los conciertos o el día de antes un poco para repasar alguna canción o tal. Y todo es disfrute. Y siempre pues tenemos pues esa ilusión, pues como, yo qué sé, cuando eres pequeño y vienen tus primos de que viven claro. lejos, pues entonces siempre primo estamos de Segovia un poco... Cuando, y dices, joder. Cuando tocamos en directo estamos un poco así alterados porque ha venido... Entonces, es como el reencuentro, ¿no? Claro, claro, sí. claro, claro. Es muy emocionante. Un bueno. reencuentro cada fin de semana. Pero... Qué es brutal, sí. Pues nada, oye, que disfrutéis, que sigáis disfrutando mucho de esto que tenéis, de esto que habéis construido, que la verdad es que por lo que contáis, ya al margen de las canciones, que están muy bien, y de los discos y de los conciertos, pues esto, la verdad es que contáis, pues también mola mucho y hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Mientras dure. Es fundamental. Eva, Javi... Pues hemos llegado hasta aquí, ya no hay tiempo ya para además, más. No, se nos acaba el tiempo. No, me otra tengo vez. Que cuando tengáis que ir iros, nosotros nos quedamos venga, vale. aquí en la playa. Y... Ellos recogen. Vale. Vale. Los chiringuitos. Pues nada, os dejamos ahí las llaves, las luces están ahí. Están ahí encima del cocotero. Decirle a Guacamayo que se acueste temprano, que ya sí. nos conocemos. ¿Eh? Que se enrolla, que siempre se enrolla el tío. Que luego todos son ojeras por la mañana. Que apague la chasca, que luego todos son incendios. Eso es. Y nada, y que cuando saquéis el tercero, o cuando os pete, o cuando se tercie, pues aquí nos tenéis para lo que sea menester. Muchas gracias. Será un placer. César y Julio, que sois unos resalaos. ¿Qué va? Es este, que es un pesado. José. Es este. José. El pesado es este. Bueno, pues nos vamos a despedir con una favorita de Julio, en este caso. Losers and Lovers. La encontraréis en el nuevo disco de Idealistics, Sings and Songs. Yo, por mi parte, Julio, solo me queda dar al click, al play. Y yo solamente agradecer a Idealistics que estén hoy en la isla, que les hemos echado de menos todo este tiempo y que volveremos a echarle de menos hasta la próxima vez. Que vuelvan pronto. Esto es. La semana que viene, por cierto, es fiesta. Que se sepa. Saldremos con la goma de la careta, porque careta no nos hace falta, por aquello de que es Halloween. Así que la siguiente. Burro, si queréis, que sí, siempre hace apaño. La siguiente ya, 8 de noviembre, estaremos por aquí dando tormenta. Y yo os diré, porque el día siguiente es la Almudena, un vega, que dirán los franceses. Hala. Sí. Dale, gañatorete, que roba. Os dejamos con Idealistics. Hasta otra.